dio dolor. A nadie más yo le entregué mi corazón. Así jamás he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti. Mi corazón, mi corazón.